Ya me cansé del encierro, de estar todo el día al pedo. Ya tengo los boxers viejos, todos se me destinieron. La maquinita oxidada, toda red desafilada. No tengo ningún repuesto, la barba me crece a pleno. Ya no pagué los impuestos, TV y wifi no tengo. No puedo entrar a mi red, Instagram, Twitter y Facebook. Ya no arte de la criollita, me asquearon las cerealitas. Ya no me queda ni un peso, no tengo pa'l peluquero. Ya no aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Brulín. Ya no aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Bully. Afilada.